En los primeros años de este siglo, por cuenta oficial, más de 100.000 caballos estaban hollando y contaminando las calles de la ciudad de Nueva York.